Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy miércoles 11 de octubre. La ermita de San Pedro acoge esta tarde el acto de presentación del libro de poemas de Los arrastres del tiempo, obra de Juan José Gutiérrez Gómez. El acto dará comienzo a las 6:30 de la tarde con la participación del guitarrista ubriqueño José Antonio Maza, el poeta Manuel Saborido, responsable del prólogo, y Antonia Gutiérrez, directiva de la Asociación Cultural Impresiones de Paterna de Rivera. Será la primera cita cultural de este Puente del Pilar, donde se fusionará el flamenco con la poesía. Claro, ahí hay una fusión, y es cierto que aquí es una tierra de cante y creo que en el poemario pues también hay destellos de ello, ¿no? Precisamente está hay un poema dedicado a Rufino de Paterna, cantador flamenco de aquí. Después hay algún que otro poema que también hace referencia al flamenco, como es el poema titulado Tu Voz. Y pequeños destellos del arte del flamenco. Este hombre pues me ha hecho el prólogo. Y para mí es un gran poeta, es un referente para mí, del cual estoy aprendiendo y tenemos mucha relación y es muy bonito y muy agradecido poder contar con él, porque él, como él, nadie me conoce, o sea, me conoce muy bien porque todo lo hemos visto los dos y la verdad es que para mí es un gran referente y me alegro mucho que él pueda estar ahí y recitando, pues igualmente es una persona que tiene muchos dotes y se lo agradezco sinceramente. Yo creo que va a estar muy bien y algún poema fuerte de emociones, pues creo que lo va a recitar él. Me acompaña porque yo también pertenezco aquí a la Asociación Cultura e Impresiones, que Antonio Gutiérrez precisamente es miembro directivo y bueno, pues ha querido no estar acompañando el acto y también tendrá una breve intervención, pero estoy arropado por esta asociación cultural. También intentó venir el presidente, pero bueno, por motivos personales no ha podido asistir, pero bueno, es muy bonito sentirse arropado en este caso por esta asociación también, porque está haciendo una labor muy importante de difusión cultural, y es de agradecer, porque son en un pueblo pequeño, la verdad es que tenemos mucha actividad y qué mejor, ¿no?, que sea actividades culturales. Que es como el título del libro, ¿no?, de Los arrastres del tiempo, ¿no? Aquí hay, como bien dices, gran tradición cultural y parece que el flamenco y la poesía pues va fusionado, ¿no? Porque creo que ahora para final de noviembre hay actividades hacia el poeta arcense Julio Mariscal y precisamente está promovido por esta asociación cultural. Y qué decir de Julio Mariscal, ese el poeta que prácticamente puso, de alguna manera fue partícipe en la creación del concurso nacional de cante por Petenera y descubrió, si no descubrió, ayudó a los tres grandes de aquella época, como fue el Perro de Paterna, Niño de la Cava y Rufino de Paterna. Y entonces el flamenco en la poesía en Paterna está muy muy muy visible, muy muy fusionado, ¿no? Y la verdad es que es muy bonito contar con esas actividades y tener esa asociación que de alguna manera pues está repleta de actividades y es de agradecer, porque ya no solo abarca a nuestro pueblo, sino que va salpicando al resto de la provincia, y la verdad es que sería muy bonito que se sembraran nuevas actividades culturales a lo largo de la provincia, que al igual que ocurrió en Paterna, fue una presentación muy amena, muy muy cordial, muy muy en todos los sentidos fue muy satisfactoria, ¿no? Y yo tengo la intuición de que ahí en Ubrique va a ser igual o superior, y sobre todo contar con ese apoyo de la gente y difundir eso, la cultura, porque yo pienso que cualquier acto cultural es muy importante, es muy importante. Y la poesía, pues, es un apartado, digamos, un poco desconocida, ¿no? Pero eso es lo bonito, que haya gente y medios y tal que se propongan difundirla. Este del libro, pues, es el primero en solitario, puesto que ya he participado en una antología poética con 6 autores de toda España, y éramos 6, y cada uno, pues, tenemos un apartado en grandecito, digamos, en el libro, pero claro, en conjunto. Y ya tenía yo esta espinita clavada de querer sacar algo en solitario, puesto que, claro, lo veía y lo tenía claro. Y así que es verdad que es el primero y espero que no sea el último. También en relación con el flamenco, el próximo viernes tendrá lugar en nuestra localidad la 5ª edición del Aula de Flamenco para niños y jóvenes que organiza la Fundación Provincial de Cultura de la Diputación Provincial de Cádiz. A las 10 de la mañana en el Colegio Fernando Gavilán, Timón el Flamenquito presentará Los Colores del Flamenco con la colaboración de la Peña Flamenca de Ubrique. Y por otro lado, y hasta el próximo 27 de octubre, se puede visitar en el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique San Juan de Letrán la exposición itinerante de la Diputación Provincial de Cádiz, Un paseo por el bosco, de Juan Candón. La muestra forma parte de una exposición aún más amplia denominada Emboscadas, a la que se añaden en esta ocasión 2 pequeñas pinturas interpretadas de la propia obra del autor. Bueno, la primera vez que se mostró esta edición fue en el año 22, el año pasado, en el Cuartel del Mar, íntegra, tal como la vemos ahora en Ubrique. Uh-huh. Pero con anterioridad se había expuesto parte de ella, que estaba en proceso, en la Universidad de Uruguay, en Montevideo, en la Facultad de Bellas Artes. Efectivamente, es ellos los que me hacen la propuesta. Me propusieron una itinerancia Ubrique-Tarifa y sí, me pareció bien. Son 2 localidades que me gustan, uh-huh, y que, bueno, siempre me he sentido ligado a ellas de alguna manera u otra. Uh-huh, claro. Entonces me pareció bien. Uh-huh. Sí, hombre, uh-huh, sí, he tenido contactos. Tuve un hermano viviendo para ahí unos años también, muy cerquita. Uh-huh. Y, bueno, me gustó mucho el sitio. Me pareció esta instalación de San Juan de Letrán. Y bueno, perfecto. No. Pues sí, mira, yo siempre he sido... El Bosco es uno de mis pintores de cabecera, uh-huh, vamos, que lo he admirado siempre, y sentía que le tenía que hacerle un modesto homenaje, ¿no?, a mi manera. Y digo, bueno, pues qué mejor que coger los personajes, que eran increíbles, que son increíbles, y llevarlos por un paseo, entre comillas, por la historia del arte universal. ¿Cómo? Pues incluyéndolos en obras tan destacadas, pues, como pueden ser las Meninas de Velázquez, el Adán y Eva de Durero, la leyenda de anatomía de Rembrandt, en fin, una serie de maestros del arte donde vuelven a tener una nueva vida esos personajes, sacados del contexto de su pintura, ¿no? Y entonces me pareció que era una idea fabulosa, y bueno, el resultado, bueno, fueron 2 años y medio de trabajo, uh-huh, en grabar todas las planchas, que están hechas con una técnica calcográfica que se llama punta seca, y entonces la verdad es que estudiar a los personajes que fueran con la obra del pintor elegido, etcétera, etcétera, hasta conformar, pues, esa edición, ¿no? Y bueno, yo estoy bastante satisfecho con ella. Sí, porque había una serie de pinturas, pero que como tenían un determinado volumen, pues me pareció oportuno no someterlas a un transporte, uh-huh, y todo, porque no las tenía preparadas. Entonces, claro, hay unas pinturas a pequeño formato que ampliaban, porque yo también pinto, ¿no?, y ampliaban esa exposición, pues haciendo versiones de este cuadro tan magnífico que tenemos la suerte de tener en el Prado, que es el Jardín de las Delicias, pues haciendo versiones de aquellos fragmentos que a mí me parecían oportunos, ¿no?, a mi manera. Y entonces esas pinturas, que son pocas, En realidad no han viajado a Ubrique porque algunas tienen volúmenes, son muy delicadas de transportar, y entonces, como sabía más o menos la medida de la sala, tampoco me pareció oportuno ni relevante llevarla. Y destacamos en esta edición de Noticias otra cita de este puente festivo que llega de la mano del ubriqueño Álvaro González, emprendedor local, creador de una cerveza artesanal bajo la denominación de La Pulga, para dar a conocer su nuevo producto organizado para este viernes, un Oktoberfest que se va a celebrar en la Plaza del Jardín desde las 12 del mediodía y hasta las 12 de la medianoche. Digamos que es buena oportunidad para lo que es que el mundo conozca la cerveza y esta fiesta típica alemana. He estado un año en Alemania y la viví, y digo yo, pues ahora que estoy haciendo cerveza, vamos a aprovechar y hacer algo parecido en Ubrique. No será igual, pero bueno, vamos a intentarlo. Al fin y al cabo es una fiesta en la que, vaya, la temática principal es la cerveza, en la que diferentes cerveceras, en este caso en Alemania, pues digamos que es como una feria, pero en cada caseta pues lo que venden es cerveza y comida típica alemana, que también tendremos, por ejemplo, en Ubrique. Y nada, allí, por ejemplo, en Alemania pues suelen ir a litros de cerveza, litros y litros. Aquí también tendremos en formato de caña, pero también litros. Exactamente, pues digamos que lo que tú has dicho, es una pequeña carpa, un stand, y digamos que tendré dos o tres tiradores y vaya, lo que es la decoración es lo que, digamos, hemos querido darle el toque. La decoración típica, digamos, bávara de Alemania, y digamos guirnalda, en fin, banners, los típicos manteles alemanes de las mesas. Tendremos mesas ahí con sus mesitas altas para que la gente esté cómoda también. Y nada, también vamos a hacer una comida típica alemana, que son lo que se conoce las currywurst, que al fin y al cabo son unas salchichas que tienen una salsa, digamos, de tomates diferentes y con curry. La verdad que están bastante ricas, para que la gente las pruebe, que esto aquí no llega. Esa será la de la pulga, y nada, tendré los tres estilos que yo tengo. Hay un estilo, por ejemplo, que es muy característico de Alemania, que es el de las Helles, que es la primera que, digamos, que saqué en blanca y verde, que es la más suavita. Es un estilo originario, de hecho, de Alemania, y es de los que se suele beber en el Oktoberfest. Así que pega bien, vaya, con el evento. Yo empecé mi carrera, terminé mi estudio aquí en Ubrique, bachillerato, empecé mi carrera, y nada, yo empecé a hacer cerveza a raíz del COVID, creo que fue. Fue en segundo de carrera, y nada, es verdad que, la verdad, como yo digo siempre, no sé, al menos en los institutos nunca nos han hablado de tener una iniciativa empresarial. Siempre nos guían ahí a la universidad, a yo qué sé, a seguir el mismo camino de siempre, de todo. Si te gusta el deporte, pues a ciencia del deporte. Si te gusta esto, a esto. Y nada, yo también, pues, me gusta pensar y tal, y encontré una afición, un hobby de lo que es hacer cerveza. A mí me gusta, como siempre he dicho, cocinar, me gusta mucho la gastronomía, probar nuevas cosas, y a raíz de eso probé nuevos estilos de cerveza y era algo que me gustaba, digamos, como quien dice, catar esto, sabe a esto, hay muchos sabores que no conocemos, y a raíz de eso pues empecé a hacer cerveza, empecé un poco más serio. También me gusta, pues claro, cada error que tenía, pues yo lo buscaba, intentaba solucionarlo y ver la causa de ese error. Y nada, son cosas que cuando a uno le gusta algo, pues te quedan en la cabeza. Y poco a poco, indagando, pues cada día se aprende más. Pero claro, me queda un mundo por aprender. Aún como yo siempre digo, no sé nada. Pero estoy empezando y soy muy joven. Yo empecé en casa hace pequeños lotes, digamos, de 30 litros, 50, etcétera. Pero lo que es ponerme, digamos, ya como trabajo, pues empecé en febrero-marzo de este año. Eso fue el último año de carrera, lo hice y tal, y es verdad que nos dieron mucha información de, claro, algo más químico, más metido en profundidad. Y a raíz de esa información, pues también te da pie a buscar más allá del tema en lo que viene siendo de manera autodidacta en Internet. Claro. En Internet, en libros o lo que sea. Y nada, y ya a partir de eso decidí, iba a hacer el máster de educación para ser profesor en Granada, pero realmente era como hacerlo por hacer, que no iba a ser profesor en mi vida porque no es algo que me apasione, ¿sabes? Siempre hay que buscar las soluciones y tal, y seguir, irse ocurriendo hacer cosas para intentar obtener beneficio económico, porque obviamente es difícil en este mundo. Un trabajo largo, pero como yo digo, haciendo las cosas poco a poco y bien, sobre todo bien, siendo verdadero, sincero con todo el mundo, tratando bien a la gente, y para mí esa es la clave. Y nada, ahora por ejemplo estoy, como quien dice, trabajando más que nunca, porque también voy a abrir ahora lo que es un local, un negocio de hostelería, y digamos se va a vender la cerveza a la pulga directamente desde barril en Ubrique. Entonces, imagínate ahora lo que es llevar una parte y como quien dice, preparar el otro negocio. Porque, vaya, para darle salida a la cerveza y estoy seguro de que a la gente le encantará. Y por otro lado, la Asociación de Vecinos de la Avenida España celebra este sábado la cuarta edición del concurso de pintura infantil y juvenil al aire libre Antonio Moreno Jaén. El certamen está abierto a la participación de todas las personas aficionadas o profesionales de la pintura desde los 4 a los 25 años, organizados en diferentes categorías: infantil de 4 a 10 años, juvenil 1 de 11 a 15 años, juvenil 2 de 16 a 25 años y personas con diversidad funcional. La organización ha establecido una bolsa de premios que asciende a 1.170 euros. Los participantes deberán de realizar sus trabajos en la Avenida de España, desde la Plaza de la Estrella y hasta la zona del Cine Alcázar. El sellado de las obras dará comienzo a las 10 de la mañana, debiendo de realizar los participantes sus obras entre las 10 de la mañana y las 5 y media de la tarde. Y una última cuestión antes de finalizar. Para el próximo lunes, la Asociación de Vecinos Plaza de la Verdura y Casco Antiguo convoca una reunión informativa a la que pueden acudir todas aquellas personas que quieran colaborar o participar en la celebración del Belén Viviente. El encuentro dará comienzo a las 8:30 de la tarde en la sede del colectivo de la Plaza de la Verdura. Destacando esta cita, nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.